Sean bienvenidos y gracias por sintonizarnos en su programa favorito de radio. Hoy, como todas las ocasiones, tocaremos un tema muy importante, el cual es la creencia popular en el existencialismo de Dios. El concepto de asegurar que exista Dios hoy en día es bastante radical, ya que existen varias posturas, unas que lo defienden, unas que no, las cuales normalmente chocan entre sí. Esto, sin embargo, no solamente se puede notar en la sociedad física, sino también en la sociedad virtual. Hoy en día, las redes sociales es una manera de expresarnos bastante compleja, en la cual nosotros podemos meter muchísimos comentarios y expresar nuestras ideas. Sin embargo, hoy en día se ha popularizado el hecho de expresar ideas un poco más agresivas ante las demás personas. Es el cierto caso de asegurar el existencialismo de Dios. Primero que nada, tengo que definir que del punto de vista que yo apoyo es el ateísmo. Me considero una persona atea, sin creencia alguna en la existencia de un ser superior. Comenzaremos definiendo cuáles son las dos posturas principales que existen dentro de la creencia popular. Básicamente eso es la que está a favor y la que está en contra. La primera es el ateísmo, la cual asegura que existe un Dios, el cual todo lo ve y el cual es omnipotente, que tiene la posibilidad de realizar lo que él quiera, además de que todo lo que hace es perfecto. Por el otro lado, existe el ateísmo, el cual asegura lo contrario, que no existe ningún Dios y no hay nada que nos evalúe como tal. Las posturas teístas más que nada se basan en un Dios, el cual tiene la posibilidad de evaluarnos y controlarnos, básicamente que él fue el creador de todo, tanto el universo como el hombre, como todo lo que existe actualmente. Sin embargo, muchas de esas posturas no tienen un énfasis explicativo. A lo que quiero llegar con esto es que, aunque aseguren algo, ellos no lo pueden demostrar. Por el otro lado, también de la parte ateísta, más que nada se basan en las ciencias que pueden demostrar las cosas. Sin embargo, con la tecnología que tenemos y el ámbito en el que nos desarrollamos, al igual que la era, no somos capaces de demostrar o, en este caso, desmentir la existencia de un Dios. Los dos se quedan como a la mitad del camino para poder lograr una victoria como tal. Hoy en día, una forma de vida ateísta se ha vuelto bastante peculiar, ya que como tal no defines tú ser creyente en algo, no defines creer en el Dios religioso de, no sé, de tal religión católica, budista o lo que sea, sino que te lo inculcan más tus padres. No es el ámbito en el que te desarrollas lo que te define como un creyente. La mayoría de las ocasiones tú sigues esa creencia simplemente por respeto o por tradición. Sin embargo, no tienes como tal una noción de lo que significa creer en Dios. Tú te das una noción pequeña, por así decirlo, una cierta parte. No tienes la posibilidad de definir tus propias creencias desde un inicio. Si tú recuerdas, desde que eras pequeño y eres creyente, la mayoría de las ocasiones puede o no ser tu caso, yo me refiero a la mayoría de las ocasiones, que por ejemplo te llevaban a misa o tenías que realizar, no sé, tales tradiciones, por ejemplo el Día de Muertos, celebrarlo, etcétera, basados en la religión que profesaba tu familia. Y tú lo hacías simplemente por estar en ese ámbito, por cumplir con las cosas que te encomendaba tus padres, etcétera, etcétera, etcétera, pero no sabías realmente cuál era el significado de todas las cosas que hacías. De ahí proviene una creencia inicial. Después de eso, básicamente se vuelve como un periodo que tú tienes que cumplir cada, en el caso de la religión cristiana, cada cierto tiempo tienes que ir a la iglesia a confesarte. No sé, creo que existen los sacramentos, los cuales definen que debes de tener, si no mal recuerdo, bautizo, primera comunión, confirmación, etcétera, etcétera, etcétera. Son tradiciones que basan tu vida, pero no te dejan elegirlas. Después de eso, básicamente quedas como un creyente más, de partícipe de un sistema más grande, el cual es las religiones. por el otro lado una forma de vida ateísta es bastante compleja, ya que tienes que tener una noción de que todas las cosas que haces y todas las cosas que vas a hacer son por tu propia mano, por tu propia obra. Todo lo que quieras y todo lo que vas a realizar son porque tú lo quieres, porque tú sabes qué significa para ti. Puede que hayas tenido un desarrollo entre ateístas, sea mi caso. Yo me desarrollé entre una familia que era muy creyente, que estaba muy apegada a las tradiciones que la religión católica profesaba. Sin embargo, yo no me consideraba un creyente más, debido a que no cabía en mi cabeza el hecho de que exista un Dios el cual permita todo lo que hay en el planeta. Claro, ¿no? El argumento creyente que dirá, ah, pues Dios nos creó y existe todo, tanto lo malo como lo bueno, para destruir lo malo y que solo quede lo bueno. Sí, pero entonces, ¿quién creó lo malo? Si Él creó lo malo, ¿para qué lo quiere destruir? Si es que lo creó y lo quiere corregir, significa que es una imperfección en Él. Pero según argumentos creyentes, Dios es perfecto. Entonces, crear una imperfección a partir de una perfección, ¿no sería imperfecto el ser? Es algo retórico que no te pone a pensar bastante. El tener que ser definido y evaluado por una persona, bueno, no por una persona, por un ser mayor que tú, y decir, esto está bien, esto está mal, y gracias a las leyes que yo te encomiendo, tú vas a ser juzgado. Pero pues, siendo creyente vives con ese miedo, con el miedo de tal vez no hacer las cosas tan bien o tan mal y quedar en el limbo o quedar en el infierno. Son cosas que te ciegan, que no dejan que crezcas como persona y que te meten miedo, en mi punto de vista, para mantenerte a raya, para evitar que tú sepas la verdad, que tú vivas tu vida plenamente, así como según debería de ser ante las religiones. Lamentablemente hoy en día muchas de las personas tan solo siguen las creencias de un Dios porque se han vuelto una oveja más. Pero realmente no sabes qué significa vivir con una creencia. Hay muchas personas que se consideran ateas. En mi caso, que no afirmamos que no exista un Dios. Y que probablemente exista un Dios, pero no tal como las religiones lo profesan. Que sean seres pentadimensionales, etcétera, que tengan como, que puedan controlar las cosas que nosotros hacemos, que sí nos vean, pero que tampoco nos evalúen. Sin embargo, no aseguramos que sea un Dios, porque para que existan ellos ya debían de haber evolucionado en unas razas superiores, pero en un cierto tiempo. Son muchas cosas que te hacen dudar acerca de la existencia de un Dios religioso. Además, tomando como base un punto ateísta, no puedes demostrar la existencia de un Dios, no puedes decir, Dios existe porque lo dice tal cosa o está demostrado en tal cosa, porque, pues no, simplemente no hay una muestra concreta de que exista Dios. Sin embargo, tampoco existe una muestra de que no exista. Es algo muy retórico, pero se debe de tomar con bastante calma. Hay un punto medio en el que no puedes asegurar ni afirmar nada, porque los dos puntos están tanto bien como mal. Veamos, ¿cuáles son las bases de los teístas? Pienso que principalmente una de las bases de los teístas es que tienen que ser evaluados. De que alguien les tenga que decir que tal cosa que hacen, que hagan, está bien, o tal cosa que hagan está mal. Creo que sienten la necesidad de estar bajo el control de algo. No sé de dónde provenga eso. Tal vez, como lo decía antes, desde el ámbito que se desarrollan y lo que le inculcaron sus padres. La manera en la que sus padres pensaban era, yo te evalúo y tú te digo si esto está bien o esto está mal, etc. Pero lamentablemente, en mi punto de vista, es algo malo debido a que te dejan con esa noción de que debes de estar todo el tiempo avalado por alguien, todo el tiempo observado y simplemente no te vuelves autónomo, no te vuelves independiente. Además, pienso que los creyentes, por medio de la creencia, satisfacen la necesidad que tiene un ser humano base de creer en algo. En mi punto de vista ateísta, siento que esa necesidad de creer en algo está satisfacida por creer en mí mismo, por creer en que todas las cosas que hago las hago posibles gracias a mi esfuerzo, gracias a mi potencia, a lo que me anima a ser mejor cada día. No por algo que es meramente ajeno a mí, que no tiene nada que ver y que gracias a los poderes que apliquen durante mi día va a mejorar o va a empeorar, etc. Creer en ti es la base de un pensamiento ateísta. Creer que eres libre y querer ser libre. Cuando tú eres creyente en algunas religiones, principalmente en la cristiana y en la católica, el ser libre para ellos es considerado tan solo ser libre físicamente y espiritualmente, pero nunca te dejan ser libre intelectualmente. Siempre te mantienen a un margen de conocimiento. Te revocan la información como si no tuvieses derecho a ella, y eso no debe de ser así. Por eso es que yo veo la creencia en Dios como mala. Y es algo muy gracioso porque ellos ven como la no creencia en Dios como algo malo. Como si yo profesara el satanismo, que de hecho también es algo que se debe de mencionar, porque el satanismo como tal no es profesar lo que diga el diablo en cosas malas y que hagamos cosas malas y matemos gente y hagamos explosiones y el mundo muera. No, no es así. El satanismo tiene bases diferentes, las cuales toman al diablo como aquella persona que defiende la libertad intelectual contra un dios caprichoso que solamente quiere oprimirnos. Actualmente, la más popular, por obvias razones, seguirán siendo los creyentes y probablemente durante muchos años más. Los creyentes, debido a que desde hace más de aproximadamente 2000 años comenzaron a surgir las religiones, muchos seguidores se fueron uniendo y cada vez se fue haciendo más grande, más grande, más grande y fueron profesándola a partir de muchos países, continentes, hasta llegar al mundo entero. Claro, no son en todos los rincones del mundo, pero sí en la mayoría. Sin embargo, después de que existieran personas que vieran la necesidad de liberarte intelectualmente y poder utilizar la información de una manera buena, se comenzaron los llamados ateístas. Gracias a esto es que actualmente existe un choque de identidades muy grande, que no se va a poder solucionar porque, como le dije antes, no tenemos las bases necesarias, tanto tecnológicas como intelectuales como de recursos, para saber exactamente qué es lo que pasa en el universo. Sin embargo, es una predicción meramente individual, que probablemente en unos cuantos años existan más ateístas que teístas, y que las religiones cada vez se vayan haciendo más pequeñas hasta el punto de desaparecer. La conclusión final de este tema es básicamente que existe un choque de identidades. Por una parte, dentro del existencialismo de Dios, de las dos posturas, la creyente dice que existe un Dios y el cual nos va a evaluar y nos va a decir quién está bien y quién está mal y quién va a poder pasar al cielo. Y por el otro lado está la apuesta ateísta, la cual busca más que nada no el no creer en Dios. Es una base, claro, la toman como una base. Sin embargo, su principal objetivo es la liberación mental, la liberación intelectual y el poder crecer intelectual y como persona durante toda tu vida, sin tener que estar regido por alguien superior, entre comillas. Y bien, así terminamos el programa de hoy. Esperemos que nos acompañen en la siguiente ocasión. Se despide su amigo Jesús. Chao.